Mire, nosotros dentro de la influenza, lo que está avanzando los casos son dentro de Santa Cruz, ¿no? Pero aquí dentro de los primeros niveles, lo que más tenemos es el trabajo con los filtros, ¿no? Entonces, fichas que nos hubieran llegado así de sospecha no ha llegado, ¿no? Hemos tenido bastantes casitos sospechosos en los primeros meses del año, cuando hubo un aumento, ¿no? Pero ahora últimamente no ha llegado, ¿no? Entonces sería oportuno también si los centros de salud, que estamos siempre en coordinación, que nos vayan a trabajar, a hacer la parte de la información de los filtros. Niño que esté resfriado, es mejor que se quede, que lo vea el centro médico, se quede en la casita y bueno, pues no vaya a la escuela, ¿no? Pero vamos a verificar, es porque a la red no llegaron una ficha epidemiológica.